sabes de fumar y volveré a ver amanecer. Es que estoy atado a tu canción sin razón, errante y ciego voy, perdido en tu oscuridad, náufrago de tu corazón, navego en la inmensidad. Es que soy esclavo de tu amor, sin jamás poder sentir el sol, perdido en tu oscuridad. No, no puedo ya salir de vos, no puedo ya vivir sin vos. Necesito una señal, dame una señal. Las frutas de tu piel y marcharé lejos de la ley. Nunca más sabré cómo llegar al puerto de mi lucidez, perdido en tu oscuridad. No, no puedo ya salir.